portó a enviar su hijo. A morir por mí. Sufrió al verlo. Al verlo morir. Mi castigo, todas mis culpas, mi destino fue sobre él. Oh, qué grande amor, inmenso amor, oh, sublime amor, es su amor por mí. Oh, qué grande amor, inmenso amor, oh, sublime amor, es su amor por mí. No le importó enviar su hijo a morir por mí. Sufrió, oh, al verlo. Al verlo mi destino fue sobre él. Oh, qué grande amor, inmenso amor, oh, sublime amor, es su amor por mí. Oh, qué grande amor, inmenso amor, oh, sublime amor, todas mis culpas. Es su amor.